¿no? Insisto, es el escenario ideal para la para que proliferen este tipo de grupos. Pero es una pésima noticia para los habitantes de la frontera, porque ya en esa zona hay muchos grupos que llevan a cabo este tipo de práctica, y que surja uno nuevo, desde luego, hace temer que la situación podría agravarse. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Viene por aquí Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Sigue pendiente de lo que está pasando en Colombia, y no es para menos, porque no todos los días encontramos a un hijo del presidente acusado de lavado de activos, sí, y también enriquecimiento ilícito. Adolfo Jiménez del Río apunta nuevamente a este tema que le estamos haciendo seguimiento especial en el Café Mañanero, pero es que es de suprema gravedad. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos los datos que se conocieron en el día de ayer sobre lo que la ex esposa de Nicolás Petro Burgos, Daisirus Vázquez, expuso ante el juzgado en la audiencia de imputación de cargos junto a su expareja, en la que fueron indilgados los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Y es que este último cargo se le ha imputado a la expareja de Nicolás Petro por haber presuntamente hackeado el celular de la actual compañera sentimental de Petro Burgos, Laura Ojeda. Asimismo, en la diligencia en la que el fiscal Mario Burgos expuso los motivos por los cuales Vázquez está incriminada en las conductas punibles de su exmarido, se conoció que Day Vázquez está tramitando un principio de oportunidad con la fiscalía. Y no solo eso, sino que ya le reveló al ente acusador que a la campaña de su ex suegro, el mandatario Gustavo Petro, habrían ingresado dineros de dudosa procedencia, pese a que una muy buena parte habría quedado en manos del diputado e hijo del jefe del Estado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está pretendiendo la expareja de Nicolás Petro salvarse con estos datos que dio en el día de ayer a la fiscalía? Y también nos preguntamos, ¿realmente la campaña de Gustavo Petro recibió dineros de dudosa procedencia, y más exactamente de los grupos del cartel del narcotráfico de la costa atlántica? Y por último nos preguntamos, con ese movimiento que hubo en la campaña de Gustavo Petro, ¿podríamos analizar que se necesitó muchísimo dinero para demostrar ese poderío con multitudinarios eventos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Efectivamente, los petristas están cruzando los dedos para que Petro salga libre de este caso. Sí, dejan ver de que el hombre está revestido de dignidad. Y todo parece indicar de que sí, efectivamente, la campaña de Gustavo Petro fue financiada con dinero de dudosa procedencia, o por lo menos que no fue declarada en la campaña. Cuesta creer de que aquí hay un solo culpable, Nicolás Petro. No. Él trabajó para la campaña. Y lo que se va a revelar posiblemente hoy es eso. Los otros implicados en este caso. Por otra parte, es muy cuestionable también el papel de Gustavo Petro como padre. Si bien es cierto, está recibiendo muchos aplausos porque ha dicho que no va a interferir en la justicia. Y no puede ser otra la postura, ¿no? El diario El País recoge hoy sobre este particular una nota muy interesante, ¿no? Petro enfrenta con frialdad el gran reto político tras la detención de su hijo Nicolás. El presidente reacciona evitando un choque con el fiscal Francisco Barbosa, a pesar de los enfrentamientos entre los dos funcionarios. Se nota, por otra parte, que hay un distanciamiento entre el presidente y su hijo Nicolás Petro. Y es que Petro, cuando conoció, o mejor dicho, el presidente, cuando conoció la detención de su hijo, le deseó suerte a la hora de afrontar sus errores. Lo condenó sin que la justicia lo hiciera. Una torpeza por parte de Gustavo Petro, a quien califican de inteligente, porque si no lo han condenado, no tenía él por qué anticiparse. Está queriendo decir que sí es culpable. Eso por un lado. Ayer la esposa o pareja sentimental de Nicolás Petro, que está esperando un hijo, y esa fue una de las razones por las que Nicolás Petro dijo que iba a colaborar con la justicia, publicó un mensaje donde elogia a su esposo o marido y reprocha la conducta, el comportamiento de el padre de Nicolás, es decir, la del presidente. Están totalmente disgustados. Trataba de enmendar el presidente en el día de ayer, publicando una fotografía de él y su hija, enviándole fuerza, un mensaje además mal escrito. Pero ya creo que es demasiado tarde. El primero en condenarlo fue el propio presidente, actuando con torpeza. Y ahora vamos a ver qué dice finalmente la justicia. ¿Cuál es la condena que le caerá a Nicolás Petro? Pero también, y es aquí donde se centra la atención, ¿qué es lo que va a delatar Nicolás Petro? Ese es el escenario, el triste escenario de la política en Colombia. ¿Y dónde está involucrado desde luego el presidente? Puede que digan que no, pero por supuesto, el presidente no puede lavarse las manos diciendo que Nicolás Petro asuma sus errores, cuando en todo momento trabajó para él. Pueda que se haya quedado con gran parte del dinero que recibió, pero las implicaciones van más allá de lo personal. Colombia en vilo. El capítulo de hoy, aquí en el Café Mañanero, le hemos hecho amplio cubrimiento a este tema, porque el asunto es, ya lo dije hace un momento, de suprema gravedad, valga la redundancia. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario, domicilios 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbós 33.

buena música aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también dando cuenta de los eventos, las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo en breve. Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y a esta hora contarles en que la productora New Events, organizadora del Granca Life Fest, ya cuenta con las primeras confirmaciones para la tercera edición en 2024. Maná y Cristian Nodal, que actuarán el 5 y 6 de julio del próximo año. Dos cabezas de cartel para el que la organización pondrá a la venta de forma anticipada 5,000 entradas. 5,000 entradas. Maná entonces estará en Gran Canaria en el marco del Granca Life Fest 2024. Maná y Cristian Nodal, artistas confirmados. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Justin Bieber y Halle Berry podrían estar esperando un hijo según un video viral que se les escucha mencionar el embarazo. Sin embargo, la noticia aún no ha sido confirmada oficialmente por la pareja. Hailey habría expresado previamente sus temores sobre la maternidad y las presiones que enfrentan como figuras públicas al tener hijos. Sin embargo, también ha mencionado su deseo de ser un buen ejemplo y estar presente para sus hijos. La pareja sigue demostrando su amor y conexión en entrevistas y podcasts, compartiendo detalles sobre su vida íntima y la importancia de la conexión emocional en la relación. Hasta el momento, los fanáticos esperan ansiosamente un anuncio oficial de la pareja sobre un posible embarazo. La actriz Gal Gadot aseguró que se desarrollará Mujer Maravilla 3 a cargo de DC Studios 3 años después de la segunda entrega. Gadot reveló que está lista para desarrollar una tercera cinta del personaje. Me encanta interpretar a Wonder Woman, dijo Gadot en una entrevista con Comic Book antes del inicio de la huelga de actores y actrices. Es tan cercana y querida para mi corazón, por lo que escuché a James Gunn y Peter Safran. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos, dijo en referencia a los copresidentes de DC Studios. La tercera parte no estaba entre los proyectos de cine y televisión de DC Studios anunciados previamente por Gunn y Safran el pasado enero. La película animada de Sony Pictures, Spider-Man Across the Spider-Verse, ha confirmado su fecha de lanzamiento en línea para el martes 8 de agosto, brindando a los fanáticos la oportunidad de disfrutar nuevamente de la emocionante aventura desde casa antes de su lanzamiento en Blu-ray el próximo 5 de septiembre. La secuela ha sido un éxito en taquilla y ha dejado una impresión duradera en los fanáticos. El video de anuncio presenta a los actores clave de la película y culmina con una recreación del icónico meme Spider-Man señalando: la película continuará deleitando a los espectadores y manteniéndolos ansiosos por más entregas del emocionante universo de Spider-Verse. Mark Gilpin, conocido por su papel en la película Tiburón 2 y por su breve paso por la actuación en Hollywood, falleció el 29 de julio debido a un glioblastoma, un tipo de tumor cerebral inoperable. Aunque su carrera en la actuación no fue extensa, sus papeles dejaron un impacto en los espectadores. Después de su paso por la pantalla, decidió dedicarse a la ingeniería de software. En el último año, enfrentó dificultades económicas debido a su enfermedad y se organizaron campañas para recaudar fondos para él, su esposa y sus dos hijos. Su hermana, Perry Gilpin, reconocida actriz de series de comedia como Frasier y Make It or Break It, dio a conocer la noticia de su muerte. Shakira, la cantante colombiana conocida por su polifacetismo y talento, ha demostrado su habilidad para la actuación en un comercial reciente para una marca de papas fritas. En el anuncio, interpreta a una celebridad que busca escapar de sus responsabilidades y compromisos y termina disfrutando de las papas fritas en un lugar tranquilo. El éxito comercial lleva a una nueva colaboración con la marca, donde Shakira entra a una habitación de hotel y se sorprende al ver un sándwich cantando al ritmo de una canción salsera. Ella se une al personaje para bailar y cantar, mostrando su versatilidad y excelencia vocal en cualquier género musical. La colaboración causó furor en redes sociales y recibió halagos de los internautas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Y el Café Mañanero. Mañanero. La actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, cerca al Estadio Mestalla, Restaurante Yacaré. Sabores de Brasil y Ecuador. Una terraza espectacular para disfrutar también, cómo no, una rica caipiriña por estos días. Nos puede refrescar de verdad. Restaurante Yacaré. Toda la información para reservas. Y bueno, la información de la carta, el servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Vamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: Trump encara la causa más grave por su ataque a la democracia de Estados Unidos. El expresidente responde hoy ante la jueza por el bulo electoral de 2020 que alentó el asalto al Capitolio. Las autonomías divididas ante la nueva financiación. Fotografía de portada para el Papa Francisco, que está visitando Portugal. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Sánchez ocultó a la escolta en Lanzarote su plan hasta hora antes y apareció en Marruecos. Fotografía de portada para el presidente Sánchez en Marruecos, con una boina, disfrutando de sus vacaciones. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos con el Mercurio de Chile. Destaca en portada: el presidente Boric endurece el tono por los 50 años y cuestiona las enmiendas republicanas al anteproyecto constitucional. De Chile pasamos a Argentina. De los principales periódicos de América Latina. El diario La Capital destaca: ya hubo cerca de 600 denuncias contra cuidacoches violentos. Vamos ahora también a la prensa colombiana, lo que trae hoy el diario El Tiempo de Colombia. Gustavo Petro envió terna para fiscal general 6 meses antes del fin del periodo de Barbosa. Las ternadas son las exfiscales Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora también a Ecuador. El diario La Hora titula: la inversión pública se estanca en el país. En el primer semestre de 2023 solo se ejecutó el 24,5% del plan anual de inversiones. En República Dominicana, el diario El Caribe titula: partidos definen candidaturas en varios lugares. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Kendall luego de que se anunciase que el reconocido actor Timothée Chalamet habría acabado su relación con la aclamada modelo estadounidense Kendall Jenner. Entre otros los nombres más importantes, el nombre de Gal Gadot forma parte de lo más comentado en el mundo del entretenimiento luego de que la actriz diera declaraciones de que se encuentra trabajando junto a James Gunn y Peter Safran en lo que sería la tercera entrega de Wonder Woman como parte del nuevo universo cinematográfico de DC. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Alexis McAllister, al igual que el nombre de Dani Alves sigue formando parte de lo más comentado, y por supuesto el hashtag de Disney Plus forma parte de lo más comentado ya que se anunciaron los grandes estrenos del mes de agosto, entre ellos la llegada finalmente a plataformas de streaming de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag de Marruecos, al igual que el PC Componentes, y por supuesto nombres como el de Tini Stossel siguen formando parte de lo más comentado luego de que anunció su separación del futbolista Rodrigo de Paul el día de ayer a través de redes sociales. Este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en redes. Gracias, Carlos. Y ahora vamos también con la información deportiva. Aulio Ricard, que nos comparte ya los resultados de Copa Libertadores de América. En lo que tiene que ver con los resultados de los octavos de final de la Copa Libertadores, el primer partido: Argentino Junior 1, Fluminense de Brasil 1, Bolívar 3 de Bolivia contra Paranaense 1 de Brasil, River Plate de Argentina 2, Internacional de Brasil 1, Deportivo Pereira 1, Independiente del Valle 1, Nacional de Uruguay 0, Boca Junior 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1 en Brasil. Fluminense y Olimpia se enfrentarán esta noche, lo mismo que Atlético Nacional de Colombia y Racing de Argentina. Esos son los resultados de lo que dejó la primera jornada de octavos de final de la Copa Libertadores. Más adelante, más información deportiva en el Café Mañanero y Latino Deportes. Gracias, Aulio Ricard. Escuchan al Binomio de Oro, la agrupación que estará el próximo 16 de septiembre en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Un espectáculo en el Barco de Amor y Amistad, la fecha que celebran todos los latinoamericanos. Celebramos, sí, amor y amistad. Y este 16 de septiembre entonces será con el Binomio. Compañero, para decirle que no he podido olvidar. Olvídala. Es tal vez uno de sus éxitos más importantes. Hacemos el top 5 de los éxitos del Binomio. No puede faltar Olvídala. Una canción que hizo el Binomio con las voces de Giancarlo Centeno y Jorge Celedón. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir. 16 de septiembre, Sala Canal. Presenta Edward Producciones. Atención, porque las entradas, bueno, más información, o mejor dicho, las reservas, las pueden hacer al teléfono 654-681-572, 654-681-572. El Binomio de Oro de América en concierto. Que no dejan los recuerdos. Si yo le enseño a amar, su primer amor no sale de mi pensamiento. Aunque ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala. Atráscala de ti, ya tiene un color. Olvídala mejor, olvídala. Atráscala de ti, busca otra ilusión. Thank you.

norte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos nuestro espacio con la información del mercado de fichajes, porque ya la liga está que arranca. En cuestión de 8 días, atención, empieza la Liga Española de Fútbol. Esta madrugada se jugaron ya los últimos compromisos en territorio americano de el Real Madrid. Volvió a perder, esta vez ante la Juve, y preocupa la defensa del equipo blanco. También vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el mercado de fichajes en general, insisto. Y cómo no, el Mundial de Fútbol Femenino está en marcha, jugando algunos compromisos. Precisamente vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la programación completa. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Y en la Copa Mundial Femenina, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, hoy tenemos dos señores partidazos que cierran la fase de grupos, 12 del día. Y es que Marruecos se enfrenta a la aguerrida Colombia, que ya está prácticamente clasificada para los octavos de final. Y Corea hará lo mismo con Alemania, 12 del día. Una Alemania que tiene que ir por la victoria si quiere clasificarse y no quedar por fuera. Algo que le sucedió a Brasil con el empate ante Jamaica 0-0 en el día de ayer. Y la goleada de Francia sobre Panamá 3-6 le dio opciones de estar clasificada. Y es que precisamente en el grupo A han quedado clasificadas Suiza y Noruega. Quedó por fuera una de las anfitrionas, Nueva Zelanda. En el grupo E quedó clasificada una de las anfitrionas, Australia. Lo mismo que Nigeria. La sorpresa fue que Canadá quedara por fuera. En el grupo C, Japón clasificó como primero del grupo por encima de España. En el grupo D, Inglaterra y Dinamarca se llevaron esos honores. En el grupo E quedó por fuera la aguerrida Portugal y clasificaron Holanda y Estados Unidos. En el grupo F, la gran sorpresa, quedó por fuera Brasil y Jamaica se clasificó junto con Francia. En el grupo G pasaron Suecia y Sudáfrica. Y en el grupo H esperamos el resultado de los partidos del día de hoy entre Colombia y Marruecos y Alemania y Corea del Sur. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva y, bueno, en este caso del Mundial, el partido de Colombia y Marruecos está por comenzar, ¿no? Sí, está por comenzar. A propósito del balance latinoamericano en lo que tiene que ver con la fase de grupos, digamos que es pobre porque han quedado por fuera selecciones como Brasil, favorita, y además la campeona de la Copa América femenina. Argentina, increíblemente, también quedó por fuera. Y también otros son representativos. Ayer se quedó por fuera finalmente Haití. Haití. Entonces, por los lados del continente americano, pasaron a octavos de final Colombia, que lo hizo de forma anticipada, y Jamaica. Se podrían enfrentar. Ese es el balance. Vamos a ver cómo terminan también las cosas para la selección española, que también hizo los deberes con antelación antes de tropezar ante Japón. Esto en lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Femenino. Adolfo, vamos con más noticias. Estamos pendientes del mercado de fichajes. En el candente mercado de fichajes en el día de ayer tuvimos el siguiente resumen, eso sí, dejando por fuera a un Kylian Mbappé, que ya es otro cuento aparte. Y comencemos con ese resumen, con Rasmus Højlund, que ha pasado el reconocimiento en el día de ayer con el médico del Manchester United. Y el equipo Al-Ahly se ha metido en la pelea por Marco Verratti. Y es que los equipos árabes parece querer tener las grandes figuras europeas en sus equipos. Y el acuerdo entre el Manchester City y el Leipzig por Guardiol parece ya ser un hecho total. Y Buffon, que en el día de ayer anunció a sus 45 años que se retira definitivamente del fútbol. Y es que con la cantidad de lesiones que está teniendo en su equipo el Parma, ya era hora de que tomara esa decisión. Y Veiga está en el punto y la mira del Liverpool. ¿Qué jugador va a reemplazar esta ficha que se está realizando en el Liverpool con esta nueva contratación? Y el Atlético de Madrid ha negado todos los contactos para la venta de Marcos Llorente a Arabia Saudita. Adolfo Jiménez del Río con las noticias del mercado de fichajes. Bueno, la última sobre Kylian Mbappé parece que nos tira antes de ir con Giovanni García. A ver qué nos dice Adolfo sobre Kylian Mbappé. En el día de ayer se comenzaron a confirmar los primeros pasos de la salida del PSG de Kylian Mbappé. Y es que recordemos que Mbappé no ejerció su opción de renovación automática hasta el 2025 con el club parisino. Además, debería o tenía como fecha límite hasta el 31 de julio para renovarla, pero no ha sido así. Y desde el día de ayer, desde el día 1 de agosto más exactamente, Kylian Mbappé debe recibir por parte del equipo los 40 millones de euros correspondientes a la primera parte de un bonus de fidelidad. Y es que a pesar de lo que podría parecer, el jugador que más camisetas vende no es ni Mbappé ni Neymar. Y el primero se encuentra en una situación delicada dentro del club, pues no se sabe qué ocurrirá con su futuro, aunque parece que se encuentra ya muy lejos del Parque de los Príncipes. Y el segundo, ahora mismo, no está teniendo minutos en los partidos del equipo, y puede que eso también le pase factura. Serían dos grandes figuras que saldrían del PSG este año, Kylian Mbappé y Neymar. Por ahora parece ser que el Real Madrid es el equipo más cercano a hacer las contrataciones con Kylian Mbappé. Bueno, no sé qué nos va a decir Giovanni García sobre este particular. El Atlético de Madrid continúa su gira por México, en este caso, aguantando algunos compromisos amistosos allí. Y bueno, todo se está poniendo ya a punto porque se acaba el tiempo. La liga empieza en cuestión de 8 días. Y vamos a ver cómo están los equipos. Hay uno que preocupa en particular, que es el Fútbol Club Barcelona. Y por eso Giovanni García nos trae algunos comentarios. Estamos tratando aquí de cuadrar las cosas. Antes también les compartimos alguna noticia. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué más nos tienes en... Bueno, noticias de Luis Díaz, ¿no? Luis Díaz, que sigue enchufado. Es cierto que en el día de ayer, en el partido amistoso entre el Liverpool y el Bayern Múnich, cayó el primero, pero fue sensación un jugador que ha alegrado al fútbol colombiano. Y se trata de Luis Díaz, que hizo un señor golazo. No sirvió para la victoria, pero sí para demostrar que está nuevamente con muy buenas sensaciones. Gracias, Adolfo. Ahora sí vamos con Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? 8 días, una semana mejor dicho, para que empiece la liga. El Real Madrid termina su gira por territorio estadounidense, dejando alguna preocupación, especialmente en la zona defensiva. Perdió sus últimos 2 compromisos ante 2 rivales de envergadura, como el Barcelona y la Juventus. Encajó al menos 6 goles. Motivo de preocupación, la defensa. El Barça es motivo de preocupación, pero desde otro punto de vista. Las arcas, la economía del equipo. No se sabe cómo va a afrontar la temporada con las angustias económicas. Empecemos precisamente por el panorama del Fútbol Club Barcelona, que es mucho más preocupante que el del Real Madrid. A ver, el Barcelona tiene un problema grave y es un problema de caja. Y cuando uno tiene problemas de caja, cuando uno tiene problemas de bolsillo, no le sale nada. Giovanni, pero empecemos contándole a nuestros oyentes de que esta semana el Barça recibió una muy mala noticia. ¿Cuál fue? Que el fondo de inversión, ya iba a hablar de eso, el fondo de inversión alemán, que estaba dispuesto a poner 60 millones de euros para el Barça como palanca financiera, porque ya se acostumbraron a las palancas. Es como cuando usted cree que todo lo va a solucionar a debe. Preste y preste allí, preste aquí, preste allí. Y ya la deuda del Barça en este momento, a dos años vista, o sea, dentro de 2 años, cuando tenga que empezar a pagar, después de que le entreguen el estadio y que termine la remodelación del Camp Nou, ya deberá 4.500 millones de euros. Es una envergadura financiera, pero al leve, o sea, a la pérdida. Eso no lo va a recuperar nadie. Eso nadie, no creo que ninguna inversión en el mundo diga, tengo 4.500 millones de euros para dárselos al Barça y tirarlos a la basura. Porque tiene que pensar que a partir de ahí tiene que sobrevivir y tiene que pagar y tiene que volver a gastar. Entonces se va a subir el pasivo. ¿Qué sucede? Estos 60 millones iban a paliar económicamente por un ratico, como con un bocadito en la boca, la situación financiera del Barça, que no tiene 60 millones de euros para firmar renovaciones de jugadores y además fichar o pagar por lo menos los primeros salarios de los 3 jugadores que quiere inscribir en la liga. Los 3 primeros jugadores que son Oriol Romeu, Iñaki Martínez, o Íñigo Martínez mejor, y con el jugador que tiene tiene en este momento su margen mínimo de error, porque no se puede equivocar trayendo a Gundogan como la gran esperanza y que no lo puede inscribir. Eso sería lo peor que le pase al Barça. No tiene dinero. Confiaban en una palanca, entonces ahora dice Laporta que no, que él confía en poder enderezar la situación. Es muy difícil. Los inversores en el mundo se fijan dónde van a colocar su dinero y a qué interés. Como economista que soy, yo lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué posibilidades hay de que me devuelva? ¿Con qué me devuelve usted? ¿Con activos o con pasivos? Ah, me va a devolver con deuda, a mí no me interesa. ¿Me va a devolver con activos? Sí, ¿qué tiene usted de patrimonio? Ah, que tengo un estadio, que tengo jugadores. Los jugadores se deprecian como se deprecia todo en la vida después de que salen nuevos. Entonces, es muy difícil saber que un jugador que hoy vale 40 o 100 millones, mañana puede valer 200. No, eso es imposible. Puede que mañana sepa apenas valga 20 millones. Mire la de Dembélé. Lo de Dembélé lo cobraron o lo compraron carísimo. Es el fichaje más caro que ha tenido el Barça en su historia. 130 millones y ahora lo tienen que vender por 50. Se les depreció totalmente mucho más del 70%. Entonces, esto dice uno, ¿qué es lo que pasa? Que son inversiones mal hechas. ¿Qué pasó con el fondo alemán? Le dijo, no hay dinero. Entonces el Barça, a ocho días, de 9 días, porque empieza el viernes de la próxima semana. Pero una cosa, Giovanni, no el tiene fondo de inversión Getafe, no tiene sino 13 jugadores para iniciar con Getafe. 13. Sí, escúcheme, sí. Pero el fondo de inversión desiste de invertir en el Barça porque no cuenta con los recursos suficientes o porque ve algo de incertidumbre en el club. No, ve incertidumbre total. Incertidumbre total, porque ellos pensaban, y le voy a decir cuál fue la razón. Hace un mes, cuando se contactó ese fondo, y me lo contaba a mí el mismo Thomas Watch, hace un mes, cuando hablaron con el fondo de inversión, ese fondo de inversión dijo, ah, listo, ¿ustedes qué van a hacer? No, yo recupero los 60 millones vendiendo jugadores. Y no han podido vender ninguno. Ninguno. Ferran Torres sigue ahí. Todos los jugadores que tienen que salir del Barça están ahí. Son monigotes pegados al dulce, o sea, no quieren salir. Entonces, los que están saliendo, que son jugadores jóvenes, salen por nada. Nico González, casi regalado, el otro sale regalado. Se están yendo todos los que no tienen ningún valor, pero los grandes nada. Y ahora sacan a Dembélé por 50 millones, y de los 50 millones los tiene que pagar el Barça. los tiene que pagar el Barça. ¿En qué? En deudas que tiene. Es más, el Barcelona vendiendo a Dembélé, le quedan 50 millones, pero aún le quedaba por pagarle parte del contrato a Dembélé que le debe del año pasado. Es que la situación es dramática desde todo punto de vista. Tebas ha hecho milagros y maniobras, le ha ayudado, tranquilo, endeúdese, busque palanca financiera, yo le acepto todo, le acepto hasta el fichaje de Messi, que no pudo hacerlo el Barcelona porque no tenía dinero. Es que de verdad, Messi tuvo razón en irse. Mira donde Messi estuviera esperando todavía. A propósito, un marco doblete esta madrugada, y la verdad que sigue en ese momento dulce, en esa nueva experiencia por el fútbol. Sí. Estadounidense. Bueno, en Estados Unidos él va a ganar mucho dinero y va a hacer muchos goles, pero no es un nivel de fútbol elevadísimo, es muy pobre. Como los partidos amistosos, mire, aquí enlazo el segundo tema con el Real Madrid. El Madrid perdió 3-1 esta mañana, sí hay mucha preocupación, a mí me preocupan muchísimo los laterales. No tiene laterales. Yo creo que Fran García no es el lateral titular zurdo que quiere el Madrid como para reemplazar a Marcelo. Y tampoco tiene un lateral que en este momento pueda sustituir a Carvajal, que anda muy mal. Carvajal viene en declive desde hace 2 años y ya no tiene reemplazo, tiene a Odriozola y no tiene más. No han fichado a nadie. Tienen a Vinicius Tobías, un brasileño de 18 años que está en el Real Castilla. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo prueban? Porque la verdad es que lo que preocupa del Real Madrid es que la defensa no ha sido remozada, no ha sido reforzada. No tiene jugadores en defensa que diga uno que den garantías, sobre todo los laterales. Los arqueros centrales los tiene perfectos. A mí me parece que Militao y Alaba son perfectos arqueros centrales. Pero es que el fútbol de hoy se desarrolla en los espacios, y los espacios que hay siempre los buscan es por los costados. Y equipo que sepa atacar al Madrid sabe que va a atacar por los costados y va a ganar. Y así le pasó ayer con la Juventus. Y eso que hizo un gran partido Vinicius. Vinicius fue espectacular. Hoy dice el AS que extraterrestre, pero que aún con Vinicius extraterrestre no pudo ganar el partido ni pudo siquiera empatarlo. ¿Por qué? Porque es que el problema es la defensa. Su defensiva, su equipo, su plantilla. Yo no voy a hablar del funcionamiento que tenga en este momento. Ancelotti debe estar preocupado es porque no tiene jugadores. Él no tiene jugadores en defensa, pero que le den la garantía para en el caso del Real Madrid es cuestión de que Ancelotti diga quiero este jugador. Sí, todavía tiene tiempo. ¿O no están esperando a Mbappé? No, tienen tiempo, no. Entonces lo que, llegue Mbappé y los demás. Florentino es de los que dice tranquilo. Él no se acelera sino por lo que tiene que acelerarse. Se aceleró con Bellingham, que es un gran jugador, para mí es el futuro número 8 a nivel mundial. Lo atrajo y listo, como trajo a Vinicius, y lo digo, en su día con 18 años. Él sabe dónde pone las garzas. Lo que sucede es que la defensa sí es patrimonio total del técnico. Si el técnico no ha pedido laterales, es una equivocación. Yo hablo de esta hipótesis. Si no los ha pedido, malo. Demuestra que el conocimiento de la defensa es pobre y que Ancelotti siempre, he creído yo, como Menotti, como Rinus Michel, como Johan Cruyff, odiaban la defensa, odiaban defenderse en el fútbol, odiaban a los defensores. A ellos no les gusta tener defensores, les gusta tener atacantes desde atrás. Bueno, pues que se consiga laterales que ataquen desde atrás, tipo Marcelo, como lo tuvo. Y segundo, si no ha sido decisión de él, sino de la directiva y de José Ángel Sánchez, porque entonces acá no tienen director deportivo, tienen a un administrador que es José Ángel Sánchez, que no sabe de fútbol. Él se maneja muy bien los números, pero maneja muy poco el concepto futbolístico. ¿Qué sucede? Si no ha sido, sino por la directiva, pues mala cosa. Mala cosa. Dejamos aquí, no Giovanni. Claro, ya. Entonces hay que esperar. Yo creo que ellos están pendientes de Mbappé, pero tendrían que mirar también con el otro ojo hacia la derecha y mirar su zona defensiva, que definitivamente es el resguardo de todo lo que hagan los de arriba. De nada sirve tener a Vinicius pleno, espectacular, haciendo lo que quiera, y los de atrás que no funcionan porque no hay.